Esto es El Círculo Beatle. La historia, música y legado del grupo musical más influyente. The Beatles, con Tere Chacón y Arturo Espinosa. George, Paul y Ringo. El grupo que cambió las reglas de la música.